10 y 50 minutos, hasta Vizcaya nos vamos. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, bueno, empezamos en Durangaldea, cuéntanos. Pues sí, en Durangaldea, bueno, pues en otros municipios también vizcaínos y en otros sitios, pues está habiendo iniciativas para hacer cambiar el modelo actual de gestión de los comedores escolares. Y bueno, se van reivindicando, poniendo en práctica desde hace un tiempo, y hay algunos proyectos pilotos o con una tradición en este sentido, pues para cambiar el modelo actual de grandes empresas de catering, que encima pues no son acusadas entre ellas de pactar precios para maximizar beneficios. Es un escándalo, bueno, a nivel de toda la comunidad autónoma vasca, que a pesar de las condenas que les han impuesto, pues nadie, bueno, nadie, decimos institucionalmente hablando, ha sido cuestionado, aunque esta manera de funcionar de los comedores está bastante en duda, además de que, bueno, pues aparte de lo que reivindican estos grupos como en Duranguesado, pues que no ni promueven el consumo local de calidad, y o como plantean estos grupos, pues incluso de manera ecológica y autogestionada, que es lo que pretenden ahora pues desde Durangaldea hacer y que en otros sitios ya se ha puesto en marcha. El actual modelo, el modelo que hay de comedores escolares, un modelo pues basado en grandes empresas, y que bueno, pues que ya hay muchos padres y madres pues que quieren cambiar ese modelo, con una idea por detrás de soberanía alimentaria, y que bueno, que se debería ser un poco el objetivo, ¿no? Sí. En el Parlamento Vasco incluso hubo un debate monográfico hace unos años, cuando todavía estaba el ahora oído Antonio Basagoiti, que dijo eso de que a ver si ya, a ver si en todos los comedores escolares se van a poner alubias de Tolosa y o sea, era pues eso. Era muy salado el chaval. Es lo que sí, tiene. Era la manera de ser que tenía, en vez de entrar al fondo del problema, el problema o el tipo de alternativas que se buscaban, pues él, pues bueno, pues dice la tontería que primero se le ocurre y ya, pues bueno, y centra el debate, consigue el titular y bueno, todo esto, ¿no? Sí. Desde eso, pues que hubo ese debate del Parlamento Vasco, que es cuando se empezó pues a hablar un poco por detrás con la soberanía alimentaria por detrás, ENEA está muy implicado en todo ese proceso de buscar siempre pues productores o productoras locales, producto ecológico, producto de calidad, que bueno, pues que sea saludable, que sean menús saludables, y bueno, y a partir del 2014 pues ese debate pues se ha debatido en muchos colegios y en algunos se ha puesto en marcha. Desde el 2014 el Departamento de Educación del Gobierno Vasco aprobó 4 proyectos pilotos para que se encaminase hacia esta autogestión, ¿no?, de los comedores escolares. El de Arrabetxu quizás sea pues el más exitoso, junto con el de la Escuela Pública de Marquina, pues que hoy en día comen verduras ecológicas de 4 productoras o productores de la comarca. También pues lo eso tienen pescado de Ondarroa, leche berriatúa, huevos de Guisaburuaga, aceite de Navarra, patatas y legumbres alavesas, y además pues intentan comprar tenerlo todo en comercios locales, ¿no? Para fomentar también el pequeño comercio, el comercio local. Y ahora eso es lo que hacen en Marquina. Y ahora es en Durangalde, que se han juntado representantes de colegios de todos estos pueblos, de Durango, Llurreta, Badiño, Matiena, Berri, Zaldívar, y han creado una plataforma que se llama Berton, Bertocoa, que por un lado hablan de que cada colegio y comedor pues pueda elegir la gestión directa de la comida, que se respeten las condiciones laborales de la gente que se encargue de la comida, y sobre todo pues que se creen cocinas propias en los colegios, porque muchos colegios ni tan siquiera ya existen cocinas. Igual antiguamente sí que muchos colegios, cuando se empezó a poner los comedores, pues tenían sus propias cocinas. Ese modelo se abandonó y empresas de catering traían el producto en bandejas y tal. Claro. Y ahora pues igual el primer paso, por eso desde Berton Bertocoa, como ven que cada colegio tiene una realidad diferente, también una implicación del consejo escolar diferente, pues quieren ir como por pasos, ¿no? En un primer momento, pues igual poner cocina propia, si se quiere trabajar con producto local, si quiere trabajar esto, pues primero pues ahora tendrá que haber una cocina. Y luego a partir de ahí ir dando pasos, pero tiene un objetivo claro, que es el de consumir producto local y llegar a la soberanía alimentaria, ¿no? La verdad es que es una propuesta interesante que no solamente en Durán Guisado, o como decimos Marquino, la Radechu, en pueblos de margen izquierda, en pueblos de encartaciones, ya pues o se está intentando o ya se está poniendo en práctica pues otros modelos alternativos de la comida pues que tienen para sus hijos y hijas en los comedores escolares. Y eso, y se va a ir por pequeños pasos, pero bueno, porque es algo que es interesante, que es nuevo y que seguramente, pues bueno, pues que tendrá su repercusión en el, por un lado, en lo que comen los chavales y las chavalas, y por otro lado también en el fortalecimiento pues de una economía agraria, de un sector primario, pues que no es lo que ocurre ahora. Sí, la verdad es que además el gobierno vasco ahí lo tiene difícil porque no están haciendo un planteamiento más caro que lo que se está pagando a estas empresas de catering. No sale más caro, con lo que pues ya es cuestión de voluntad política, ¿no? En este caso. Y es eso, claro, y aunque fuese más caro. Sí, pero no lo es. Al final habrá que valorar. Además es que no lo es, ¿no? Que estamos ganando, que estamos perdiendo. Claro, en efecto, ¿no? Bueno, oye, seguimos en Durango de una u otra manera porque se ha inaugurado el Parque de la Igualdad, ¿no? Sí, es algo, otra iniciativa interesante. El sábado se inauguró en Durango lo que llaman Jolastoki Amesten, un proyecto innovador, un parque con un carácter innovador que se ha hecho pensando siempre en criterios de género y que promueve la igualdad. Y ese pues también es el primero que se hace en Vizcaya. Es un espacio de 10.000 metros cuadrados y trata de proponer el juego libre de una manera inclusiva y no sexista. Está al lado, perdón, que hoy tengo la garganta un poco cogida, está al lado de la Ikastola Kurutziaga, y hasta ahora pues era un espacio utilizado por la Ikastola, un espacio de recreo organizado alrededor de diferentes canchas deportivas, como otros muchos espacios de recreo, ya sea en patios de colegios o en otros espacios, que al final se articula en torno al deporte, ¿no? Al deporte, generalmente al fútbol, ¿no? Y pues eso, este parque antes, pues este espacio de recreo, solo contaba, tenía diferentes canchas deportivas, y decían que esto condicionaba pues la ocupación de este espacio y el uso que se hacía de él. Y como sabemos, pues en muchos patios de los colegios hoy en día, la mayoría del patio, como el deporte rey, que es el fútbol, pues está ocupado, entonces al final está ocupado por chicos sobre todo, aunque eso también pues están intentando hacer iniciativas ecológicas para que eso cambie, pero hasta ahora pues es el 90% del espacio del patio está ocupado por chicos porque estaban jugando a fútbol. Y muchas chicas pues se quedaban pues en las esquinas intentando jugar o hacer lo que quisiesen hacer, ¿no? Esta es un poco la base con el que han hecho este cambio, este planteamiento diferente y este diseño el que han hecho este juego. Y entonces lo que han hecho es, se ha puesto en marcha un proceso participativo donde el mismo alumnado soñaba pues, con su espacio ideal de recreo. Y ahora, pues tras este proceso participativo, pues se decidió, por ejemplo, que todas estas canchas deportivas iban a desaparecer, o casi todas, dejar una pequeña cancha, y ha sido sustituida pues por un pequeño anfiteatro con montañas, arenas, toboganes, y el campo de fútbol eso ha quedado como en una esquina y no en el espacio central que ocupaba antes. Aparte va a haber un videogorri que une a todos estos diferentes espacios, en el que se incluye pues árboles, un riachuelo, un antiguo vagón de tren que lo querían convertir en biblioteca, y luego juegos de equilibrio, habilidades, un puente tibetano, una tirolina, es decir, hacer un planteamiento diferente, lo que es el espacio de recreo, el espacio de juego, y encima con esa idea del juego libre, que últimamente los colegios se está poniendo mucho en marcha, ¿no? Que no sea un juego dirigido, sino que sea un juego pues en el que se fomente la curiosidad y la imaginación pues de todo el alumnado, y que pues el deporte, o sobre todo el fútbol, que no sea pues que no se convierta como ha sido hasta ahora en el espacio central de todos los patios y en el espacio pues que en el que sobre todo juegan chicos, o que eso también cambia, está cambiando, y hay muchas chicas ya que juegan a fútbol también. Y entonces, pues eso, y claro, y lo que ha hecho la Ikastola Kurutsiega es ese parque, pues que sería suyo de antes, pues convertirlo en un parque público, financiado por el ayuntamiento, y que sea pues para uso y disfrute pues de toda la ciudadanía de Durango. Uh-huh. Y bueno, pues esta iniciativa anterior en Durango, que ya eso se inauguró el sábado. Muy bien. Bueno, seguimos. Con el amianto hemos topado, ¿no? Seguimos hablando, sí, de amianto, de sentencias, por fin, ¿no? Que acompañan a las víctimas y responsabilizan a algunas empresas. En este caso vamos a hablar de amianto y de colegios en Bilbo, ¿no? Sí, encima de colegios. Ya. El problema del amianto, como comentabas, que en muchas ocasiones se ha topado con la desidia institucional o con el ocultamiento. Primero, como ocultando el mesotelioma como enfermedad profesional, ¿no? Tal. Y la verdad es que estamos hablando de un problema que desde el año 93 hasta el 2008 han muerto 1.492 personas que han trabajado o han estado en una zona donde había amianto. No solamente trabajadores directamente, muchas veces eran las propias, bueno, pues la pareja de la persona que trabajaba en se limpiaba con la amianto, ropa. Pues que de limpiar la ropa, no sé qué, pues que se contaminaba también. La verdad es que es un problema que es un escándalo y que pues no sé si están poniendo todas las medidas para poder solucionarlo directamente. Y es algo grave que crea indignación, como ahora les está produciendo el Consejo Escolar de la Escuela Pública de Arangoiti, que es este barrio que está por encima de Deusto, que tras encontrarse amianto en los tejados, que bueno, ha encontrado amianto, y desde AC Bildu de Bilbao, pues se acusa al ayuntamiento pues de falta de transparencia y oscurantismo, ya que conocía la existencia de amianto en esta escuela y en otras dos, y no la han querido hacer público, y hasta que ahora ha sido una aparejada municipal, pues que al hacer alguna inspección, pues que se ha dado cuenta de que sí que hay amianto. El Ayuntamiento de Bilbao reconoce que hay en 4 o 5 edificios públicos de Bilbao, algunos centros cívicos y así, que pues sí que hay amianto, que lo tienen controlado y que están ya haciendo el trabajo pues para quitarlo. Pero en estos colegios pues lo sabían, pero no lo han hecho público, porque claro, que en un colegio haya amianto, pues claro, pues puede haber mucha más sensibilidad que si hay pues en un centro cívico, por aquello de que pues que hay niños y niñas pues en ese colegio. E incluso pues eso, se ha hecho público en Arangoiti, pero hay otros dos colegios que también tienen amianto y no lo quieren hacer público. A veces pues para no generar ¿cómo se dice? Escándalo, no generar polémicas gratuitas, pero en este caso, claro, si no se está haciendo nada para solucionar este problema del amianto, pues bueno, pues hay una dejadez institucional importante, que es lo que EH Bildu de Bilbao, el grupo municipal, pues acusa al ayuntamiento. Bueno, pues con el amianto del que tenemos que seguir hablando y tendremos que seguir hablando, porque además se ha usado en un montón de sitios, ¿no? Y ahí está, sí, sí, presente, hasta que fue prohibido. Lo comentábamos antes, ese dirigente del PP, vizcaíno, que, bueno, pues ha sido detenido por ofrecer dinero a menores a cambio de fotos de contenido erótico, que fue expulsado del PP un día antes, pero por otra cosa, por un robo de aceite y demás. Es una cosa muy curiosa lo de este señor, ¿no? Sí, de este asunto sorprenden varias cosas. Que antes de ser detenido, por el motivo que fuese, eso que dices, que parece que es una lonja, antes era que era socio de una lonja y robó productos gourmet y aceite y así. Sí. Pero antes de ser detenido, el PP ya tenía esa información y por eso lo expulsó un día antes. Eso es lo que nos llamaba especialmente la atención, ¿verdad? Sí, sí. Y luego también, este es un caso que es como muy turbio, porque no solamente el tema del robo, no solamente el tema de con las fotos, lo que ha hecho, o sea, pues a cambio de dinero pedir fotos a menores, también el tráfico de drogas de por medio, o sea, una persona como que lo tenía todo, ¿no? Este Carlos Abajo. Y en concreto lo que le ocurrió con cuando pedía las fotos, pues era que empezó en verano, parece ser, igual lo habéis comentado, que en Torrevieja, pues él estaba de vacaciones en Torrevieja. Sí, sí, sí. Y, y estuvo, pues eso, pues que se juntaba con chavales, con menores, que fue ganando su confianza, pidiéndoles pues que le limpiaran el coche a cambio de dinero, ¿no? Y él se hacía pasar por un miembro de la alta sociedad vizcaína. Claro, pues como es del Partido Popular, pues... Hombre, la alta estofa, por supuesto. Y bueno, por lo menos esto es lo que ha salido reflejado en varios medios de comunicación, que es lo que imagino que habréis estado comentando. Y a partir de aquí, pues les empezó eso, a ofrecer dinero a cambio de fotos de contenido erótico, y fue la madre de uno de estos menores, de 15 años parece ser, pues que se enteró de todo esto y puso la correspondiente denuncia, pero hasta ahora no ha sido cuando la han detenido. Y precisamente por otro asunto, el tema este del robo del aceite y de los productos gourmet. Y nada, a mí la verdad es que lo que más me ha llamado la atención de este caso, aparte de que es un cargo público, que parece ser que era el responsable de la zona de encartaciones del PP, pues que eso, que el PP tuviese la información de que iba a ser detenido. Esa pequeña filtración, antes de que fuera detenido, en efecto. Bueno, ¿alguna cosita de agenda, Óscar? Vale, pues de agenda, dos cosas pequeñas. Una que siempre solemos anunciar aquí, que es la masa crítica que hacen todos los jueves finales de mes en Bilbao y en otros sitios del mundo. Es algo que se hace en todo el mundo, para reivindicar el uso de la bicicleta en la ciudad. Y este jueves 26 de abril a las 7:30 suelen hacerlo en el edificio de Diputación en Gran Vía 25, creo que está. Desde ahí salen, se da una vuelta por todo Bilbao para reivindicar el uso de la bicicleta en Bilbao. Eso por un lado. Y por otro lado, este sábado a las 12 en la Plaza Elíptica, la Plaza Moyúa, va a haber una manifestación con el lema Otro Bilbao es posible, que es la calle de los Bacallar, y que va a ser una movilización que organiza la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao para reivindicar los espacios públicos y una mejora de la calidad de vida en Bilbao, pues para conseguir una ciudad abierta, y sobre todo lo que demandan es diálogo, entendimiento, acuerdos y acuerdos con las instituciones, y en donde hay una participación ciudadana real y efectiva. Lo que piden es que asociaciones vecinales y otros colectivos tengan más peso a la hora de tomar las decisiones en el ayuntamiento, que se les tenga más en cuenta. Y bueno, es una movilización que es ya la cuarta edición que la hacen, una movilización bastante potente, bastante colorida, y que bueno, y va a ser eso este sábado a las 12 del mediodía. Muy bien. Bueno, y recordar que nada, en una horita, pues... continúan las movilizaciones de los mayores, de las personas jubiladas. Hoy es lunes y a las 12 del mediodía en diferentes lugares, entre otros Bilbo, además de las capitales vascas, pues ahí están de nuevo manifestando su indignación. Bueno, Óscar. Sí, que la de Bilbao, la que la suelen hacer en el ayuntamiento. Sí. Y al alcalde no le gustaba nada la idea de que se hiciese en el ayuntamiento. O sea, ¿por qué no vais a otro lado a hacerla? Es como que él les molesta que delante del ayuntamiento todas las semanas se hagan estas movilizaciones. No sé cómo andará hoy vuestro alcalde, que ayer estaba por aquí. De fiesta. Sí, ¿qué estaba haciendo? Ayer estaba de fiesta. ¿Alguna boda, una cosa así? Por Gasteiz. Una pequeña resaca, igual tendrá. Por Gasteiz lo vimos a él y a otros, pues también del partido. Así que hoy andará ahí un poco remolón en este lunes. En fin. Bueno, cuídese. Pues nada, venga, pues hasta la semana que viene. Venga, agur. Venga, agur.